En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre Dios Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 9, que tenemos un solo Dios. Uno solo es vuestro Padre del Cielo. Nuestro Señor Jesucristo en su vida habló de Dios Padre como un Padre providente, un Padre que escucha, un Padre que perdona, un Padre que atiende a nuestras necesidades y un Padre en quien abandonarnos. En la persona de San José se vio esta paternidad porque él vivía en una estrecha unión con Dios Padre. Y él ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Su paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él. Al haber hecho uso de su autoridad legal que le correspondía a la Sagrada Familia para hacerle don total de sí, de su vida y de su trabajo. Podemos preguntarnos entonces, ¿confiamos en Dios, que es un Padre para nosotros? ¿Estamos seguros que Dios va a proveer de todas las necesidades materiales o espirituales en nuestra vida durante cada día? Veamos en San José ese ejemplo de Padre y pidamos a Él la gracia de poder llevar a cabo el rol de padres en nuestra familia. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.